Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft, hoy en una edición que va a ser algo más breve de lo normal por unos problemillas técnicos que hemos tenido. Y estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Resulta que las Navidades o no están a la vuelta de la esquina y el jueves nosotros tendremos un monográfico navideño, pero mientras tanto toca seguir con nuestras habituales selecciones musicales y la de los lunes está dedicada al pop, el rock y el folk. Hoy empezamos con el grupo de Alicante Homo Ludens y su canción Candela. Las copas llenas, mil primaveras en el salón. Cada mañana se levantaba de mal humor, siempre despierta, soñó mejor. Su cara triste y solitaria. Recuerdo, intenta olvidar. Candela viaja con sus encantos a otro país. En otra vida le había gustado vivir así. ¡Ay, Candela! Lujo y grandeza forman su esfera, perfecta y frágil como el cristal. Y Juan se aferra a la botella. Hemos empezado esta edición de hoy, lunes, en Intangible 23, con Homo Ludens y este tema, Candela, el que abría su álbum Rompiendo el Silencio. Te lo puedes descargar desde el catálogo de autoeditados Distro. Y Homo Ludens es una banda surgida en septiembre de 2005 de la mano del bajista Esteban y el guitarrista Frank. Luego se fueron sumando otros músicos y con la llegada de la cantante Nieves quedó configurada esta fórmula musical que puede recordar, por ejemplo, a Coti, sobre todo eso de tener una cantante femenina en los coros y en las estrofas haciendo voces paralelas. Y además ellos citan entre sus influencias a Fito y Fitipaldi y Pereza. Nadie ha dicho, desde luego, que dentro del Netaudio no puede haber grupos con un sonido muy comercial, en el buen sentido de la palabra. Y creo que eso es lo que sucede con Homo Ludens. Luego, que triunfen o no, dependerá de miles de factores distintos, pero las canciones pegadizas, desde luego, que las tienen. Y habían sacado ya una demo cuando en 2009 editaron este primer trabajo discográfico oficial, Rompiendo el Silencio, que, como te comentaba antes, se puede descargar desde el catálogo de autoeditados Distro. Y ahí se incluía además una versión extendida del tema que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23, Candela. Y vamos ahora con el voluptuoso horror de Karen Black y una canción titulada Jesus Christ Vampire, Jesucristo Vampiro. El voluptuoso horror de Karen Black. Ese es el nombre traducido de este grupo formado en 1990 en Nueva York y liderado por Kembra Faller, una de esas artistas multidisciplinares que hace de la provocación pues su bandera. Siempre va vestida de manera gótica, provocadora y Destaca también de este grupo su presentación teatral y esos trajes que acabo de comentar. Este era el tema Jesus Christ Vampire de su álbum Home of the Brave. Lo grabaron después de un tiempo sin pasar por los estudios y su portada es una parodia de la escena más conocida de la película El planeta de los simios. Además, durante un tiempo, Home of the Brave estuvo disponible para su descarga gratuita en el Free Music Archive y bajo licencia Creative Commons. La verdad es que no sé qué ha pasado con él, pero puesto que ya tenía seleccionada esta canción, he decidido ponerla de todas formas y esperemos que muy pronto se pueda descargar de nuevo la música del voluptuoso horror de Karen Black. Y a continuación, vamos a escuchar nuestra versión de hoy. Como sabes, es un espacio que le dedicamos a interpretaciones de temas conocidos a cargo de artistas del NetAudio. En esta ocasión, Insect Guide recubren con guitarras saturadas una de las melodías más bonitas de Big Star, esta Nighttime. Nighttime, I go out and see the Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar la versión que Insect Guide hicieron del tema Nighttime de Big Star. Aparece en el single de Insect Guide titulado Bats, Murciélagos, dentro del catálogo de Planet Label Eardrums Pop. Insect Guide se formó en 2005 y tenía como miembros fundadores a Sue Sutton a las voces y Stan Howells a la guitarra. Más tarde se les uniría el batería de los Pale Saints, Chris Cooper, y considerando que Pale Saints es un nombre bastante conocido dentro del ambiente shoegazer y demás, pues eso les ha dado un impulso bastante importante. Este single es el tercero que edita la label Eardrums Pop, antes más conocida por sus estupendos recopilatorios. Y se trata de unos sencillos que incluyen normalmente tres temas, uno de ellos una versión, y en el caso del Insect Guide era de los míticos estadounidenses Big Star, profetas del power pop alternativo. Y la canción en cuestión, Nighttime, la sacaron del tercer y último álbum de Big Star antes de su separación, llamado Third, Tercero o Sister Lovers. Una de esas obras míticas por el tortuoso proceso de creación que tuvieron. Fue durante un tiempo un álbum perdido, pero al final se ha recuperado y está muy aclamado por la crítica. Y después de recordar a Big Star a través de esta versión que hicieron Insect Guide del tema suyo Nighttime, vamos con los italianos Rain, que se atreven aquí con algo de reggae en este tema titulado Verso San Paolo. Sorte, il mio amore se ne volerà. Lascerà questo vecchio occidente, poi l'oceano le si aprirà tra le lacrime delle radici e la sete di libertà. Stasera agli occhi più tristi sulla strada per la frontiera, perché tanta ingiustizia nel mondo proprio oltre questa frontiera. Dicesti in un giorno lontano e fra gli ultimi del nostro tempo saldare i miei conti con l'uomo per trovare la mia direzione sulla strada che porta a quel Dio che è negli occhi di tutti i fratelli nelle viscere delle città. Dei sogni più tuoi. Prenderai la via del cielo con un chicco di buona fortuna da piantare tra chi non ne ha avuta e ad un fiore darai il nome mio. Il mio amore. donna bella come la verità. Sarà forte come una donna bella come la verità. Ahí está este tema de Rain versus San Paolo. Aparece en el álbum Doble Occidente que estos italianos publicaron en la plataforma Yamendo. Estamos ante un trabajo lleno de grandes canciones y que en ocasiones puede incluso dirigirse hacia los ritmos jamaicanos, pero siempre con un toque netamente italiano. Y vamos ahora a continuación con unos rusos. Siempre nos gusta escuchar lo que se hace en ese país porque de resto sus propuestas pasan completamente inadvertidas y hemos seleccionado por tanto el siguiente tema, Romeo y Julieta, de Ramojnik Mors. Вечеринке. Никто не сомкнет сегодня глаз, никто не заметит, как что-то случилось, и сейчас ничто не изменит и не остановит нас. Наши чувства так похожи на кино, в котором я Ромео, ты Джульетта, все решено давно. Пора любить, теперь пора любить меня. Пора любить теперь. Своё отражение я вижу сейчас в твоих глазах. Оставь все сомнения, забудь обо всем в моих руках. Никто не заметит, как что-то случилось, и сейчас ничто не изменит и не остановит нас. Наши чувства так похожи на кино, в котором я Ромео, ты Джульетта, все предрешено давно. Пора любить, теперь пора любить меня. Пора любить, теперь. Наши чувства так похожи на кино, в котором я Ромео, ты Джульетта, все. Pues ahí estaban Ramojnik Mors con su tema dedicado a dos de los personajes más famosos de la literatura universal, por supuesto, Romeo y Julieta. En su día ya escuchamos a este grupo, fue en una de las ediciones de los miércoles de Intangible 23, porque en este álbum 3640 oscilan entre los sonidos electrónicos y los más acústicos y de la música pop, pero siempre con un tono muy animado. Y nada, el álbum en cuestión se editó en Lanel Label Mimonot y su descarga es más que recomendable. De Rusia viajamos ahora a Portugal con los ojos cerrados para escuchar a Iquimacho Aoi y su tema Asim de Novo. Estás escuchando Intangible 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Acaba de sonar el tema de Kimasho Aoi, Asim de Novo, incluido en un EP, Dois, que aparecía en la en el label portuguesa Enough Records. Y de ese país viene esta música, en concreto de la zona de Braga. En la página de MySpace de Kimasho Aoi no hay mucha información, pero sí que se dan como estilos el ambient, la psicodelia y el rock. En cualquier caso, este Asim de Novo era un tema con un sonido bastante oscuro, pero no por ello menos atrayente. Y en Enough Records también tiene Kimasho Aoi otro EP titulado Winter, donde sí que se mueve más en terrenos electrónicos y ambientales. Pues nada, una vez más van a sonar en nuestro programa los Claxon Italianos, hoy con un tema cantado en francés. Chicago, en remontant le canal du Midi, comme qui soufflait à coller culotte. Je voudrais être un canard, en remontant le canal du Midi, comme un taxi dans les boulevards. Oui, oui, dans le canal du Midi, comme on y faut dans les Mississippi, comme tous les rôtis, des vodkas et des pastilles. En remontant le canal du Midi, comme une pète qui souffle entre le culotte. Je voudrais être un bon d'ammoniaque, en remontant le canal du Midi, à la manière du noir dans mon cul de sac. Oui, oui, dans le canal du Midi, comme un faux dans les Mississippi. Al final hasta meten el himno francés, por si no quedara claro que esta canción se inspira en la música de ese país y que las letras son en idioma francés. Je voudrais être un escargot es uno de los temas que Klaxon incluyeron en su álbum Beauty and the Klaxon, dentro del catálogo del Anel Label Airbag Promo. Y también cantan ellos en italiano e inglés. Por cierto que, como ya te he contado otras veces, comenzaron su andadura en 1980, pero se han dado a conocer en 2010 dentro de la comunidad NetAudio de la mano de esta en el label, el Pack Promo, con ese trabajo de larga duración. Y la siguiente es una banda alternativa, la cantautora que se mueve en el ámbito alternativo, Ania Marina, con el tema en directo All the Same to Me. Yeah, Oh, where you go? Well, it's all the same to me. Enem, enem, anymore. I won't holler, let me go. No, don't you know that it's all the same to me. Somebody do, somebody do your own. Don't let them kill your soul. So I keep on shuffling on and on, 'cause it's all the same. De Intangible 23 un poco más corta de lo habitual, pues estaba trastocando un poco el orden de las canciones y me lié. Esta era la sección La Canción en Directo con Ania Marina y el tema All the Same to Me, interpretado en un concierto en Seattle, Estados Unidos, el 29 de junio de 2010. Esta es una cantautora que vive en San Diego, en California, y creo que por aquí, por España, no es demasiado conocida, pero sí que sus canciones han aparecido en series de la televisión como La Anatomía de Grey y Cómo conocí a vuestra madre. Así que si entras en el archivo de internet y empiezas a bucear en sus grabaciones en directo, puede ser que te topes con canciones que te suenen bastante. Y esta en concreto, All the Same to Me, aparecía en su álbum Slow and Steady Seduction Phase 2. Pues nada, ya nos queda poquito, vamos con el último tema que escuchamos aquí en Intangible 23 en esta edición de lunes. Motivos, conversación. Tras cada noche, tras cada amanecer, nos traían las estrellas a casa. Para la resaca te hacías un café, como si eso te ayudara. La vida era un constante viernes, la noche nuestra aliada, con el mundo a nuestro lado. nada importaba. Y al acostarnos el sol entraba a saludarnos. No sé si luego os veré. No, oh no, no todo se ha terminado. Llegó demasiada gente, demasiado riesgo, demasiado vino. Hace tiempo que no estás conmigo. Nuevamente te cruzaste mi camino. Desde aquel momento y mientras hubo pasión, embriaguez, motivos, conversación. Tras cada noche, tras cada amanecer, nos traían las estrellas a casa. Pa' la resaca te hacías un café, como si eso te ayudara. La vida era un constante viernes, la noche nuestra liada. Con el mundo a nuestros pies nada importaba. Y al acostarnos el sol entraba a saludarnos. No sé si luego os veré. No, oh no, no todo se ha terminado. Último tema que hemos escuchado hoy aquí lunes en Intangible 23 es Cuando duerme Morfeo, de Homo Ludens, también de su álbum Rompiendo el Silencio. Lo puedes encontrar en la página de Autoeditados Distro. Y hay que comentar que Homo Ludens están preparándose para presentar su próximo disco, creo que será el segundo de larga duración que editan, y harán una especie de presentación, pues eso, el 12 de febrero en un teatro y demás de por allí, supongo de Alicante. Y a partir de ahí pues empezarán a dar conciertos, tienen preparado un videoclip, etcétera. estaremos pendientes. Y en este tema, como Cuando duerme Morfeo, pues cantaban No todo se ha terminado, pero por lo menos sí esta edición de hoy de Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter, y el programa entero en formato podcast, con el fin de que lo puedas escuchar en cualquier momento. Así que nada, hasta mañana martes y con la vista puesta en ese especial navideño del próximo jueves. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.